Hola, buenas noches. Hello, hello, hello. Mundo Cruel 40. Esta es una canción que habla, que es por vosotros realmente. Se llama Es por ti, para todos vosotros. Ahí vamos. Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto. Es por ti que hay océanos donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa maludante para colarse. Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cintura. Es por ti que soy un duende cómplice del viento que se escapa mal. ¡Ey, que no se oye! Por tu ventana y en ti que tus labios son de seda, tus dientes de color de la luna llena, tu risa sangre que corre por mis venas, tus besos radican en mis versos siempre que solo había charcos. Es por ti que soy un duende con mi fe del viento que se escapa madrugada, que se escapa madrugada, que se escapa madrugada. ¡Vamos, Madrid! Tus labios son de seda, tus dientes de color de la luna llena, tu risa sangre que corre por mis venas, tus besos la grita de mis versos. Ahora sí, de verdad, vamos, 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias.